Hay otro más enseguida. Es un cuento que he titulado así. Tenía 20 años de edad cuando el barco japonés en que sentaba la plaza de Pinto de Cocina tocó el puerto de San Francisco de California. Este era el primer viaje de Sin Fu a las costas de América y el joven cantonés se sintió fuertemente impresionado por la magnificencia, esplendor y opulencia de las ciudades americanas. Sin pensarlo más, bajó a tierra y 3 días después el barco japonés zarpaba con rumbo al oriente, pero sin el pinche de cocina. Sin Fu había decidido quedarse en tierra legal o ilegalmente, pero debía quedarse ahí. El chino reambuló por las calles de San Francisco día tras día, sin poder obtener un trabajo que le ayudara a subsistir. Al no poseer documento alguno, todas las puertas se le cerraban, y el joven comenzó a pensar que había cometido un error al desembarcar subrepticiamente en San Francisco. Si la policía de inmigración le echaba el guante, lo devolverían sin más ni más a su país natal. Sus compatriotas, preocupados de sí mismos, no prestaban mayor atención a aquel joven. Una tarde, Sin Fu penetraba en una cantina en demanda de trabajo. Es la quinta vez que te digo que no necesito más empleados. ¡Vamos, vamos! ¡Dale, quiero ver! Si tú necesitas trabajar, yo no la haré, señor. Si no trabajar, sin poder de hambre. Si no tienes tus documentos en regla, nadie hará nada por ti. Si tu mismo compatriota, ¿se entiende? Sin comprender, eso significa que sin tendrá que dedicarse a fumar opio. Opio ha hecho olvidar pena a mi sentir, señor. La tierra de Occidente no ha sido generosa con este pobre chino. ¿Viene conmigo? Sí, pero solo al alcanzar a 100 pipas. Después sin tú, pensará. Pensará mucho. Tráeme este opio, sin tú. Y te daré $5 y trabajo en mi cantina. ¿$5? Trabajo para el sin tú, honorable caballero. Y eso, Sin Fu, acepta, acepta. Ahora, Sin Fu, vuela por opio y atraendo, atraendo. Veinte años después, Sin Fu era el rey del contrabando de opio en el oeste norteamericano. El chino manejaba todos los hilos de una enmarañada red a la cual la policía jamás pudo echar el guante. La sagacidad de Xin mantenía a raya a los representantes de la ley, entre los cuales había quienes eran pagados por el propio chino para que lo mantuvieran informado. Sin Fu tenía un lugarteniente llamado Charles Donley, hombre de unos 25 años, de apuesto continente y mirada dura, penetrante. Solapada. Sin había recogido a Charles de las calles de San Francisco cuando el padre del muchacho fue partido por una ráfaga de metralla de uno de los gangsters enemigos. Sin crió al muchacho y Donley llegó a ser para él un verdadero hijo, correspondiendo Charles al afecto del oriental. Había contraído enlace con una joven de nombre Jolene, algunos años menor que él, pero La extraordinaria belleza de la muchacha había impresionado al chino, que sin vacilar puso a los pies de su amada la inmensa fortuna que el opio le deparara. Jolin, deslumbrada a su vez por el oro, no vaciló en aceptar al chino a cambio de una vida regalada, pero el eterno triángulo estaba también presente en la familia de Xin Fu. Pronto, Jolin diose cuenta que el apuesto Charles Stanley no le era indiferente. Es así que la mujer cedió a los requerimientos del joven. Una tarde... ¿A dónde vas? A cumplir órdenes de Xin Fu. Jolin. Ya. Vamos, vamos. Dejemos a Tun y hablemos de nosotros. Este juego ha durado mucho y es peligroso. ¿Es que acaso no me amas, Charles? Yo sé que te gusto porque lo he leído en tus ojos, pero esa estúpida lealtad hacia ti fue te impide proceder con los arrestos de un hombre. Jolin, te amo. ¿Me amas, Charles? Niégalo. Niégalo y te dejo en paz. ¿No te das cuenta? Para ti solo representas dinero. Igual para mí, nada más. A mí me asqué a tu proximidad y me avergüenza ser su esposa. Vamos, querida, creo que exageras. Lo que ocurre es que tú le temes, Charles. ¿Temes a tu amo? Yo no tengo amo, Jolin. Sí, sí, lo es. Si no, ¿qué cosa eres tú a su lado? ¿Un simple paje que se mueve y actúa según los deseos del amo? ¿Una simple palabra suya te hace temblar? ¿Sí? Ante Xin Fu eres un pelele sin voluntad y seguirá haciéndolo hasta que él así lo quiera o... O estime que tus servicios ya no le son necesarios. Entonces, decidirá eliminarte. Eres una arpía, ¿sabes? Te estoy abriendo los ojos. ¿Qué crees que sucederá cuando él ya no te necesite? ¿Has pensado en ello? Tú conoces todos sus secretos. Podrías enviarlo a la cárcel con una sola palabra. ¿Recuerdas a Frank La Perla? Murió ahogado en su cuarto de baño. Era tu antecesor, Charles. Pues bien, Xin Fu te mandará a asesinar cuando ya no le sirvas, te repito. Así protege él tus secretos. ¿Has hablado con él? Xin Fu jamás dice una palabra de lo que piensa. Pero la intuición femenina no necesita de palabras para darse cuenta de lo que es peligro y de lo que no lo es. Dime, ¿has leído los periódicos de Bolsa? No. Haz el favor de leer esto, ¿quieres? El gobernador del estado ha prometido una recompensa de $50,000 a quien proporcione informes conducentes a la aprehensión del jefe de la banda de contrabandistas de opio. ¿Sí? El nombre del denunciante permanecerá en el anonimato, etc. ¿Qué me dice? ¿Estás insinuando que debo traicionar a Xin Fu? Querido, no pienses en el chino. Piensa solo en tú y en mí. $50,000 más lo que yo pueda llevarme de aquí sería una fortuna nada despreciable, ¿no crees? Viviremos felices en algún punto elevado y sin tener que soportar la proximidad de ese apestoso Xin Fu. Eres joven y hermoso, Charles. podríamos rehacer nuestras vidas. Solo falta un poco de decisión y todo podría sonreírnos. Yo tendrías para ti solo y no obedecerías las terribles órdenes de tu hijo. Podrás vivir tu propia vida. Oh, querido, ¿qué me contestas? Sí, tienes razón. Tienes mucha razón. Claro que sí. Haremos como tú dices. Gracias, amor mío. Gracias. Sabía que lo harías. Tres días después, un hombre era introducido al despacho privado de Tsin Fu. Era esta una cámara ubicada en el tercer piso de la mansión del chino. Sus paredes acolchadas y sus puertas herméticas y sin cerraduras daban la impresión tanto de fuera como por dentro de que aquello era una estancia donde se manejaban negocios que no debían ser vistos ni oídos por otras personas que no fueran las que el opulento Tsin Fu deseara. El hombre avanzó hasta el centro de la estancia mientras la abertura a su espalda se cerraba. Tsin Fu estaba sentado frente a un escritorio revisando unos documentos. Al entrar el sujeto, el oriental levantó la vista y lo miró intensamente sin demostrar en su amarillo rostro expresión alguna. Es bien honorable, amigo el teniente Parker. Adelante, adelante. Usted es uno de los pocos que tiene el privilegio de penetrar en esta etapa. Su antiguo. Siéntese, teniente. Gracias. He enviado a mi servidor en busca de algún refugio. Bien. Tsin Fu escuchar agradables palabras de su amigo. Te han denunciado, Tsin Fu. ¿Está seguro el honorable teniente de policía? De otra manera no me habría arriesgado en venir a visitarte, Tsin. Sabes bien que si la policía te coge, caeremos en la redada todos tus colaboradores. Y no creo que mis colegas traten bien a un policía pagado por el propio rey del contrabando. ¿Sabes que quién me ha traicionado? ¿Sabes? Padre. ¡Muerte! ¡Muerte! Perdón. Perdón, ilustre teniente de policía. No quise decir eso. La estrella de Tsin Fu comienza a apagarse en el cielo de la suerte. Ha llegado el momento. La policía se dejará caer cuando recibas el próximo envío de opio. ¿Sabes? Hijo mío. La estrella de Tsin Fu se apaga. Déjame solo para acá. Necesito mental. Está bien. Sinceramente lo siento, sí. Pero debía ponerte sobre aviso. Tanto por tu seguridad como por lo que a mí atañe. Váyase para acá. Váyase. Ya recibirá mi intuición. Aquella misma noche, Charles Donnelly era llamado a la cámara secreta. Al ser introducido por el chino que le servía de mucamo, Donnelly dirigió una mirada al impasible rostro de Tsin, pero los ojos del oriental nada dijeron al traidor. Una vez que el mucamo hubo cerrado la puerta hermética. ¿Me has mandado llamar, sí? Siéntate. La policía no vigila a Charlie. ¿Te habías dado cuenta de ello? Sí. Es decir, lo sospechaba. Pensaba decírtelo esta noche. Mientes. Me ha traicionado, Charlie, hijo mío. Ha traicionado al hombre que te amaba, al que te recogió de la basura. No, no te muevas o te despojo, cráneo a balazo. Todo el amor paternal que te he profesado se ha convertido en odio. Odio profundo. Pero conociendo el alma humana, quiero darte una última oportunidad. Sé que tú has sido inspirado por alguien. El traicionarme no ha salido de ti. Te conozco muy bien, Charlie. ¿Quién te indujo a delatarme? Nadie, he sido yo. Estoy cansado de esta vida de servidumbre a tu lado. La necesidad de traicionarme. Mataba con que lo expresara, yo te había dado la libertad que deseaba. Enviándote lejos de este país, yo hubiera seguido siendo mi hijo amado. No, tú me habrías asesinado, el acto. Estás pensando por la palabra de otra persona, Charlie. No estás convencido de lo que dices. Cuando pequeño compartía mis íntimos secretos contigo. Aunque tú no podías hablarme, sonreías y movía tus manitas pequeñas como flores de loto, acariciándome el rostro. Este otro amarillo, que hoy te parece repulsivo. Pero sonreía, Charlie. Sonreía inocentemente. No es ya esa misma sonrisa que lo sé ahora. Me haces daño, Charlie, porque siempre te amé. Me dirás al fin que te ha impedido hacerlo. ¡Vete al diablo! ¡Déjame en paz! Nada podrás hacer contra mí, ¿entiendes? La policía rodea la casa y de un momento a otro caerás en sus manos y para entonces yo no estaré aquí. Él es un malvado, Charlie. La sangre de pistolero sanguinario de tu padre, Bunyanti. No saldrás de aquí, Charlie, al menos vivo. No hace falta que delate a tu cómplice. Su show y mucamo os ha visto juntos en mi ausencia. El dolor de ustedes de hace mucho tiempo, Charlie. Pero mi amor hacia ti, acalla la ira de mi corazón. Sé que no tienes culpa. Ella es la maldita que ha destilado el veneno en tu alma. ¿Qué vas a hacer? ¿Ya vuelvo a tu madre, Piumú? Sí. Ha venido la señora Chuchou. Anaina Bluatay. ¿Estás loco, Zin? Ella no tiene nada que ver. ¡Trate de cubrirla, Chani! Ahora ponte de pie. Acércate a esa pared. ¡Vamos, rápido! Zin miró a Zin. Y entonces no le quedó duda sobre la intención del chino. En sus oblicuos ojos brillaba una chispa homicida y Don Lee, acostumbrado a alternar con asesinos, no podía equivocarse. Sin Fu estaba decidido a matar. Lentamente retrocedió hasta donde le indicara Sin Fu con los brazos en alto. El chino oprimió un botón y dos anillas de cuero brotaron de la pared. Sin dejar de apuntarlo con su revólver, Sin ató las muñecas de su hijo adoptivo, dejándolo indefenso. Luego dejó el arma sobre el escritorio y lentamente se dirigió a un armario, sacando de él una mesa plegable. La distendió, dejándola apoyada en sus cuatro patas. Era una mesa muy similar a la de operaciones, pero de sus costados pendían largas correas. Sin volvió al armario y retiró de él una extraña taza. Eran en realidad dos tazas unidas por su base y fabricadas de cobre. Una de ellas tenía dos correas bastante largas, sujetas a dos anillas del borde de la taza. Don Lee seguía los movimientos de Sin mientras gruesas gotas de sudor comenzaban a correr por su frente. Charlie había oído hablar de ese tazón chino. Era el suplicio más horroroso que jamás se haya inventado. Por último, el oriental echó dentro del tazón algunos pequeños trozos de carbón de piedra untados en queroseno. Y en ese instante la luz roja que indicaba que alguien se acercaba a la puerta hermética comenzó a titilar. Poco después la hoja se abría silenciosamente, penetrando en ella Jolin, seguida de Su Chou. Sin despidió al criado con un ademán y la hoja volvió a cerrarse tras él. ¡Qué sorprendente espectáculo, John! Tu amante encadenado y tu próxima a morir. ¿Qué ha sucedido? Sin... ¿Y tu hijo? No podrás deshacerte de nuestros cadáveres, Sin Fu. Déjanos en libertad y jamás volverás a saber de nosotros. Habéis contestado vuestra apelonía, Charlie, pero no puedo dejarlo conmigo. ¿Qué vas a hacer, Sin? ¿Lavar mi honor con tu sangre, Yolín? Con un rápido movimiento, Chino cogió a la mujer por la cintura y sin gran esfuerzo la depositó sobre la mesa. Luego, aprisionó el cuello, brazos y piernas con las correas. Los ojos desorbitados de espanto de la mujer se clavaron en Charlie en muda súplica, pero el hombre estaba imposibilitado de correr en su auxilio. Sin Fu abrió una pequeña jaula cubierta con trozos de alcacera y de ella extrajo una rata. La echó dentro del sazón y luego de rasgar las vestiduras de Jolín a la altura del vientre, le aplicó el tazón con el roedor. Poco después, Sin encendía los carboncillos. ¡No! ¡Eso no, Sin! ¡Mátalo con un disparo, pero eso no! ¡Eso! Dunley comenzó a forcejear con las fuertes correas que lo sujetaban, mientras el carbón comenzaba a arder dentro del tazón. Jolín cerró los ojos, gimiendo asustada. La mujer había comprendido ya el horror de aquel suplicio. Cuando la rata comienza a sentir el calor, se va a huir. Como en otro lado de la pared de cobre de esta fuerza, se vuela la piel, Jolín. Y se introducirá en tu cuerpo arañando, mordiendo, rasgando, hasta llegar a tu corazón. Sentirás el dolor más agudo que jamás hayas experimentado. Y cada vez que lances un alabido, no se purificará. Pronto los carbones comenzaron a hacer su acción, como había hecho Finn, la rata aficionada en el taxón. Estaba sujeta a la concavidad sobre el vientre de la mujer y buscaba huir de aquel calor que la quemaba. Entonces comenzó a roer la piel desnuda. El animal se abrió paso mordiendo furiosamente. En su despavorida huida llegó a los intestinos. Luego comenzó a trepar por los pulmones mientras Lujolin lanzaba a la herida de sol. Finn contemplaba impasible aquella escena con los brazos cruzados sobre el pecho y sonriendo enigmáticamente mientras Donlon coqueteaba con las torres. Correas que sujetaban a Charlie fueron partidas. Rápidamente el hombre cogió el revólver, lo pasó del escritorio y apuntó a Finn. El chino giró sobre sus talones y sin expresión miró la boca de fuego. Hijo mío. Los dedos temblorosos de Donnelly palparon el cuerpo de Jolín. Puso la mano sobre el corazón de la joven y un rayo de esperanza iluminó su rostro. Ahí algo latía. Había una probabilidad de salvar a la joven, pero... Entonces, desde el mismo sitio, una horrible cosa cubierta de sangre y reptante comenzó a abrirse paso a través de la piel. Era la rata. Lanzando un gemido, Charlton huyó de la cama. Mientras tanto, la rata se detuvo sobre el pecho rasgado del cadáver. Luego, dejándose caer al suelo, desapareció. Fuera, la policía se preparaba a invadir la mansión del Chinfu, pero ya era demasiado tarde. El chino ya no podría comparecer ante la justicia de los hombres.